respecto del teniente Kenny que usted nombró, ese teniente estaba a cargo del grupo que integraba usted, usted lo conocía bien a él. No, no, no, no, no. Él era de una compañía, creo que era de compañía de servicio, pero yo lo veía muy poco y como que me acuerdo bien porque era un oficial, vamos a decir, bastante malo con los soldados, así de tratarlos mal, pero yo no contacto con él nunca tuve. Pero era, me acuerdo del apellido porque le digo, era así, complicado con los soldados, de tratarlos mal, pero él lo vi en dos oportunidades, sí, tener reuniones con creo que el fiscal, le dije, que le comenté que a veces tenía reuniones en el pasto al costado de la pista, pero de ahí no sé más nada. Lo he visto, sí, porque ven, me acuerdo perfecto, porque era una persona alta, flaca y de cuti muy blanco, el teniente. Y usted cuando eran esas reuniones al lado de la pista, usted dijo que eran con otra gente, ¿él estaba uniformado o estaba de civil? No, no, es de uniforme, sí. Por ahí la gente que venía, sí, venían de civil. Con que él se reunía, ¿no? Mayormente venían con los Falcos, lo clásico de esa época. ¿Y usted a esas personas de civil que se reunían con Kenny al lado de la pista, las vio con alguno, con alguna característica parecida a la del señor del furgón? No, no, no, no, porque, ¿cómo le puedo explicar? A ver, si yo me tocaba estar ahí en la torre de control vigilando, el acceso hacia la pista era por ahí, pero yo no podía mirar para atrás, yo tenía que estar atento a lo que pasaba de frente, que venía hacia la. Y mayormente las órdenes eran de no mirar a la gente, de estar siempre mirando hacia el trabajo que teníamos que hacer, de controlar el acceso de la gente, de parar si venía gente. Pero igual, era un filtro, la primera barrera era un filtro y el segundo filtro era la torre de control.